Margarita. El gran intercambio de semillas y plantines. Cuida tus semillas porque hay empresas que quieren patentar las semillas y ser dueñas de todas para producirlas, cambiarlas genéticamente, venderlas y hacerse ricos. Si vas a hacer huerta, conseguí semillas de productores de la zona. Eso es mucho mejor que comprarlas, porque las compradas vienen con tóxicos y modificadas genéticamente. No compres, producí tus semillas. Vamos a realizar un intercambio de semillas en la escuela 103 de 10 a 12, el jueves 27.